vamos guarachero, levanten las manos, que traigo mi ritmo para disfrutar. Oh, oh, oh, aquí comienza ya. Oh, oh, oh, guaracha pa' bailar. Oh, oh, oh, vamos todos a bailar. Comenzaron a llegar la gente de mi Santiago. Ya comenzaron a llegar la gente de mi Santiago. Quiero bailar guaracha, quiero bailar guaracha, quiero bailar guaracha en mi pueblo, señor. Cantando, cantando, cantando yo voy para todo mi Santiago. Quiero bailar guaracha, quiero bailar guaracha, quiero bailar guaracha. Llegar la gente de mi Santiago. Quiero bailar.